darle la palabra a Fernando Pérez Ramírez. Él nos va a explicar cuál es la situación actual del proceso jurídico de la comunidad de los Cochitlangos. Buenos días a todos. Bueno, mi nombre es Fernando Pérez Ramírez, represento el Centro Regional de Derechos Humanos para el Carrasco del Centro del Estado de Oaxaca. Somos una organización civil dedicada a la defensa y promoción de los derechos humanos, principalmente de grupos vulnerables. Trabajamos principalmente con las comunidades indígenas de las diferentes regiones del Estado de Oaxaca. El caso de los Xochitlán nos llegó por el ataque que tuvieron el día 20 de noviembre del 2012. A raíz de ese hecho, ellos se acercaron a nosotros y fue que acudimos primeramente con la Procuraduría para realizar la denuncia correspondiente. Ahí nos asignaron a la Fiscalía de Investigación de Delitos de Transcendencia Social, que es de nueva creación en el Estado de Oaxaca. Pues ahí, afortunadamente, el fiscal que está al frente de esa fiscalía es un abogado que viene, que trabajó en organizaciones civiles, por lo tanto calidad humana, digamos, hasta cierto punto. También, a partir de eso, trabajamos en lo que es una queja de violación de derechos humanos ante la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Ahí promovimos las medidas cautelares. Esas medidas cautelares no las aprobaron urgentemente y se realizaron diversas reuniones en las que convocaron a las diferentes instancias del gobierno del Estado, como es la Secretaría General de Gobierno, la Procuraduría General de Justicia del Estado, la Policía, la Dirección General de la Policía Estatal y la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, así como la Fiscalía encargada de integrar la averiguación previa de los hechos que ocurrieron el día 20 de noviembre. Pues, a raíz de esas reuniones que se realizaron con las diversas dependencias de gobierno, aparentemente se empezó a atender el caso de la situación que se encuentra el pueblo de Xochitlán. Sin embargo, pues realmente las medidas cautelares pues no tienen gran efecto político, ya que, por ejemplo, en la cuestión de la situación de seguridad, pues ahí el que asistió fue la directora de Derechos Humanos de la Policía Estatal y un representante de la policía. Pues ellos a lo único que se prometieron fue aumentar sus rondines. Ahí se le pidió que de manera permanente se instalara un destacamento de la Policía Estatal. Sin embargo, pues el argumento fue el de siempre, de que no existen elementos suficientes ni los recursos necesarios para poder instalar. Lo único que podían es aumentar los niños. Y pues realmente eso fue lo que hicieron. Y nada más unos días. Unos días ya posteriormente regresaron nada más para que les firmaran las bitácoras y con ello pues la policía argumentaba de que ya cumplía con sus rondines. Eso fue por parte de la policía. Por parte de la Secretaría General de Gobierno, pues ahí realmente, y que fue el punto medular de las organizaciones para que la Secretaría General de Gobierno atendiera el problema político, pues ahí no hubo ningún compromiso en concreto. A lo único que se comprometieron fue ellos, pero antes, a las reuniones ni siquiera asistía un representante que tuviera la calidad de poder tomar decisiones. Siempre iban funcionarios de bajo nivel. que eran incapaces de poder asumir un compromiso en esas reuniones. Ya lo único que se comprometieron fue a realizar una reunión con el presidente municipal y su cabildo para invitarlos a que de forma voluntaria les tomaran protesta a los regidores que aún no han tomado, no han asumido el cargo, y se realizó esa reunión, pero no tuvo ningún efecto. Sin embargo, pues es realmente que hay una clara violación a los derechos humanos en esa comunidad, ¿no? Y sobre todo que la incapacidad de un gobierno que de forma flagrante, de forma pública, pues el gobierno municipal lo están asumiendo únicamente tres personas, que es el presidente municipal, el síndico y el regidor de Hacienda. Hay una minoría en la toma de decisiones y eso es totalmente ilegal, y sin embargo la Secretaría General de Gobierno argumenta de que no pueden intervenir porque el municipio es libre, es autónomo, que son los que toman sus determinaciones y que no pueden intervenir directamente y que deben de seguir el procedimiento legal, que son lo que comentó Miguel, de que ya prácticamente ya se agotaron y que por la astucia de los asesores legales del presidente municipal, pues le han dado la vuelta a esa resolución y nada se ha podido hacer para que los regidores que no han tomado su cargo en el municipio, pues aún sigan sin tomarlo, y pues ya estamos por terminar su periodo. Este es el último año que tienen el periodo, ya va a haber nuevas elecciones y pues va a terminar el año y los regidores no van a integrarse también. También por parte en las reuniones asistió la Procuraduría General de Justicia del Estado. El compromiso de la Procuraduría fue pues la Procuración de Justicia en forma y tiempo. Se le dio información, porque eso realmente lo que se dio, información a todas las víctimas ofendidas de todas las averiguaciones previas que se han venido integrando a partir de la toma de protesta del presidente municipal. En la mayoría de esas averiguaciones previas, pues no se le ha dado seguimiento por cuestiones de burocracia, se han señalado fechas, pero llega la fecha, se suspende, se señala otra a un tiempo más largo. La mayoría de ellas pues ya caducaron. Otras de ellas ya fueron intervenidas por el presidente municipal. Y pues ahí están las averiguaciones previas. Hasta ahorita, en la única en la que se ha dado seguimiento puntual, y es gracias a las medidas cautelares, es la averiguación previa que se integró con derivada de los hechos que surgieron el 20 de noviembre. Esa averiguación previa, pues, ya se. El avance que se ha tenido hasta ahorita es que ya se recibieron los testimonios de todos los testigos, ya se hizo la diligencia de inspección ocular. Ahorita, a propuesta tanto de la organización como del mismo fiscal, se sugirió que esa averiguación previa se cambiara, porque ahorita está por abuso de autoridad, y dijo, bueno, el abuso de autoridad es un delito menor y que realmente no le va a ocasionar gran peso al presidente municipal, y no sugirió que fuera por tortura. Entonces, con la ayuda de otra organización de aquí de México, Así Legal, la semana pasada se le se nos apoyó con un perito para aplicar el protocolo de Estambul al señor Jaime, al profesor Jaime Betanzos, que es de las mayores víctimas del presidente municipal, el que ha sido más agredido, más golpeado. Y a él se le aplicó el protocolo de Estambul con la finalidad de darle asilo y que la revisión breve se integre en fin de cuentas por el delito de tortura. Y estamos trabajando, sugiriendo para que esa revisión breve pues, se integre lo más pronto posible y llegue a dictarse o consignarse antes de que el presidente municipal termine su periodo. Ese es el objetivo, esa es la realidad. Y pues se sigue con las reuniones de medidas cautelares, son cada mes. Ojalá que pues tengan mayor efecto, que esto ahorita ha sido mínimo. Realmente siempre el discurso de los funcionarios públicos es de que no hay recursos, que no se puede determinar otra cosa. Ya se les hicieron a los ofendidos en la revisión previa de los hechos del 20 de noviembre, ya se les hicieron varios cuestionarios para determinar el grado de vulnerabilidad y la gravedad en que se encuentran tanto en su integridad física como en realidad. Pues vamos a continuar apoyando a los compañeros de este municipio con la finalidad pues, de que se haga justicia, se reparen los daños que se realizaron a sus derechos humanos. Pues esperemos que la denuncia que se promovió también en el caso del señor Pedro Peralta, pues también se integre en tiempo y forma y pueda operar lo que es el delito de tortura, pero sobre todo también se llegue a comprobar su inocencia y que él también lo va a sustentar. Y pues ojalá que las voces de ellos se escuchen pues, en todo el país y pueda enfocarse pues, su labor de justicia y que no quede impune todos los hechos que ha realizado el presidente municipal.